no era zurdo por opción, sino por obligación. Le agradecemos a esta gente que nos esté prestando oídos y nos metemos de lleno en lo nuestro, que hoy va a ser recorrer un poco de la emocionante vida de Pancho Villa. Tal es el nombre con el que se lo conoció, pero no con el que nació. Estamos hablando de José Doroteo Arango Arámbula, conocido inicialmente como Doroteo Arango. Nació el 5 de junio de 1878, 100 años antes de que la Argentina jugara contra Francia en su mundial y Luque sorprenda con un tremendo golazo de media vuelta de afuera del área. Nada de esto se imaginaban los mexicanos que iba a pasar cuando nació este hombre. Decíamos, Arango nació en la hacienda de Río Grande, dentro del estado mexicano de Durango. Fue el mayor de 5 hermanos y de entrada la vida se le puso difícil. Siendo muy chico, el padre tuvo la discutible idea de morirse, haciendo que el pequeño Doroteo tuviera que convertirse en lo que se llamaba el hombre de la casa. Se puso a trabajar duramente y, tal como le gustan los niños al exdiputado Olmedo, el tipo jamás fue a la escuela. Como si su infancia hubiera sido escrita por Edmundo de Amicis en sociedad con Michael Landon, poco tiempo después de esto, su madre también dejó de existir. Doroteo trabajó en la hacienda Sombreretillo, propiedad de Laureano López Negrete. Estuvo trabajando ahí hasta los 16 años, momento en que su vida cambió para siempre. Uno de los hijos del terrateniente López Negrete, haciendo uso de lo que en ese momento se consideraba era su derecho, violó a una de las hermanas de Arango. Cuando se enteró, no reaccionó como se esperaba, como se reaccionaba habitualmente en ese momento ante algo así, que era agachando la cabeza y diciendo: ¿qué va a ser, hermanita? Para eso somos pobres, pues. No. Demostrando que no había nacido para ser pisoteado por ninguno, tomó su escopeta y amablemente le abrió una ventanita en la panza al hijo del patrón. En aquella época, estamos hablando exactamente del año 1894, no estaba para nada mal visto que un dueño de campos viole a las mujeres que trabajaban en su latifundio, pero se consideraba una falta muy grave que los pobres se defiendan. Todo esto hizo que el joven Doroteo se viera obligado a escapar a las montañas e iniciar una nueva y larga vida en la clandestinidad. Fui soldado de Francisco Villa, de aquel hombre de fama inmortal, que aunque estuvo sentado en la silla, no envidiara la presidencial. Ahora vivo allá por la orilla, recordando aquel tiempo inmortal. Ay, ay. Ahora vivo allá por la orilla, recordando a Villa allá por Parra. Aquellos dorados que con tiempo llegó a ser mayor, en la lucha quedamos lisiados, defendiendo la patria y honor. Hoy recuerdo los tiempos pasados que peleamos con el invasor. Ay, ay. Hoy recuerdo los tiempos pasados y aquellos dorados que yo fui mayor. Mi caballo que tanto montaba, en Jiménez la muerte alcanzó. Una bala que a mí me tocaba, a su cuerpo se le atravesó. Al morir de dolor relinchaba, por la patria la vida entregó. Ay, ay. Al morir de dolor relinchaba, como le lloraba cuando se murió. Llevo grabado en mi mente y en mi corazón, y aunque a veces me vi derrotado por las fuerzas de Álvaro Obregón, siempre anduve como fiel soldado hasta el fin de la revolución. Ay, ay. Siempre anduve como fiel soldado que tanto ha luchado al pie del cañón. Auspician Mosh Radio y hace conocer tu firma, producto o actividad. Envíanos un mail, contacto@moshradio.com. Tenemos un plan que se adapta a tus necesidades. Mosh Radio. Tu voz en el barrio. Obviamente, la vida en las montañas no era para nada simple y no había muchos medios para mantenerse. Así que tuvo que empezar a robar comida en algunos lugares para subsistir y seguir con vida. Poco tiempo después, siendo todavía muy joven, se unió a una banda liderada por un ñato llamado Ignacio Parra. Se dedicaban a ir de acá para allá, robando una hacienda, asaltando algún transporte, choreando ganado y esas cosas que hacen los bandidos de bien. Como bien dice Capusotto en boca de su personaje Pomelo: y bueno, mamá, trabajan de eso. Arango vivió felizmente un tiempo de este oficio hasta que en un asalto uno de los integrantes de la banda, llamado José Solís, asesinó a un anciano. Y eso a Doroteo no le gustó nada. Como él no tenía ninguna autoridad en la banda, abandonó la pandilla de Parra y se radicó en Chihuahua, que no es exactamente un perrito que tiembla y grita, sino un estado del norte de México. Ahí se puso a trabajar un tiempo como minero en la mina del Verde, un poco como albañil, haciendo chapuzas y pequeños arreglos que le iban surgiendo. No sabemos a ciencia cierta si hubiera durado demasiado en este tipo de vida tranquila y de obrero. Lo cierto es que él tampoco lo supo, porque a poco de estar instalado se enteró de que la policía aún lo buscaba por el mínimo asuntito ese de haber boleteado al violín del hijo del trompa del campo. No le quedó más remedio que volver a las montañas y seguir con su vida de prófugo por el momento. Se supone que fue por esta época en que decidió cambiar su nombre. Al respecto existen tres versiones totalmente distintas e inconexas entre sí. Como ya se ha dicho en más de una oportunidad, en este programa nos interesan y nos gusta la historia por encima de la verdad. Así que vamos a dar por cierta la que más nos simpatiza de las versiones. Esta dice que al tiempo de reinstalarse en las montañas, Doroteo Arango se sumó a una pandilla que lideraba un tipo llamado Francisco Villa. Anduvo con ellos, asaltando estancias y robando celulares por la ventanilla, hasta que el jefe fue herido de muerte en un encuentro. Mientras agonizaba, nombró al bueno de Doroteo como nuevo capanga del grupo. teniendo la aprobación del resto de los bandoleros que lo veían con buenos ojos. En ese momento, él decidió adoptar el nombre del jefe muerto como una manera de que fuera un título, no solo un nombre, como una especie de cargo, de rango. Tomó para sí mismo el nombre de Francisco Villa. Y obviamente, llamándose Francisco, le vino con él incluido el mote de Pancho. A poco de asumir la jefatura, decidió darle un cambio de perfil al grupejo que ahora lideraba. En vez de andar asaltando a tontas y a locas, se especializaron en liberar personas que eran esclavizadas por sus patrones. Obviamente, de paso que liberaban a un grupo, despojaban de sus bienes al negrero, dejándolo bastante triste y harto malhumorado. Con este accionar, Villa se fue ganando un nombre, una reputación que hizo que muchos oprimidos lo vieran con simpatía, los dueños de los campos no lo veían con ninguna simpatía, y grandes grupos de gente pobre y desahuciada se acercaba para sumarse a las filas de su cada vez más grande banda. En aquel entonces, en México, gobernaba el señor Porfirio Díaz. Estaba transcurriendo el año 1910, el año que en nuestro propio país se celebraba el centenario y la hija de los reyes de España visitaba nuestra tierra. En México, el presidente Díaz estaba en ese cargo desde 1877. El tipo presidía México desde hacía 33 años. Con un impas de 4 años, entre el 80 y el 84, que gobernó su amigo Manuel Refugio el Manco González, que parece el nombre de un arquero, pero fue un presidente durante un periodo de México que en realidad fue un títere de Porfirio Díaz que enseguida volvió al mando y hasta este entonces que estamos recorriendo ahí seguía. En ese momento, el principal opositor que tenía don Porfirio era Francisco Madero, un joven político nacido en el estado de Coahuila. A diferencia de nuestro amigo Pancho Villa, Madero era patrón de estancia. Nació en muy buena posición y con muchísima guita como respaldo. Había hecho la escuela primaria en un colegio jesuita y más tarde estudió agricultura y contabilidad, primero en Maryland, que no es una suprema de pollo con salsa blanca, sino una importante ciudad de los Estados Unidos, y más tarde en París. En 1909, cansado del largo mandato y las fraudulentas reelecciones de Porfirio Díaz, Madero fundó el Partido Nacional Antirreeleccionista. Su idea era participar de las elecciones al año siguiente y destronar al perenne presidente actual. Con su idea, pese a haber fundado un partido que arrancaba con una posición anti como propuesta, fue ganando popularidad a tal punto que se empezó a pensar que incluso podía ganar. Esto llevó al presidente Díaz a tomar una decisión. ¿Qué decisión habrá tomado don Porfirio? ¿Dejar lugar a gente joven, nueva, con nuevas ideas? ¿Invitar al creciente opositor quizás a un debate? ¿Ofrecerle que sume su capacidad y su formación a las propias filas? No. El tipo tomó la resolución de meterlo en cana. Pasadas las elecciones y vuelto a ser electo, el presidente Díaz dejó a Madero en libertad, pensando que había tenido suficiente y que había aprendido a no meterse con alguien tan pulenta como era él. El tipo se equivocó tanto o más que Sampaoli cuando creyó que podía dirigir a la selección. Apenas el bueno de Francisco Madero estuvo en libertad, huyó hacia Texas y de ahí lanzó una convocatoria a todo México a alzarse en armas. ¿A dónde van los trenes pasajeros? ¿A dónde van palomas del oriente? ¿A dónde irán los cantos más dolientes? van a llorarle a un hombre guerrillero, el más bragado, más cabal y más valiente. En todas partes la gente levantaba, allá en Chihuahua, Parral y La Boquilla, no más de verlo el gobierno se espantaba y se nombraba el general Francisco Villa. Allá en Chihuahua, Parral y La Boquilla. Ni falta que hace que ahora los potentados pongan su nombre con letras amarillas. Su corazón el pueblo le ha entregado desde que andaba combatiendo en la guerrilla, allá en Chihuahua, Parral y La Boquilla. Al ver el campo tan triste y solitario, donde se muere sin agua la semilla, los campesinos le rezan novenarios cuando les faltan el frijol y la tortilla. Qué falta que hace que reviva Pancho Villa. Qué falta que hace que reviva Pancho Villa. En Mosh Radio te estamos esperando. Sumate a nuestra grilla de programación y forma parte de nuestra gran familia. Mándanos un mail con tu propuesta y haz escuchar tu voz. contacto@moshradio.com. Una de las primeras cosas que Madero debía hacer era sumar caudillos a su causa. En el norte de México, el nombre de Villa ya sonaba más que fuerte, razón por la cual mandó a su representante en Chihuahua, un señor con mucho conocimiento y una barba imponente, onda Leandro N. Alem, que lo contactara. El enviado se llamaba Abraham González y era uno de los hombres de confianza de Madero. Logró finalmente contactarlo mediante un amigo suyo que tenía acceso a Don Pancho, que se llamaba Eleuterio Soto. Vamos a notar que los nombres mexicanos de esta época parecen casi todos nombres de personajes de una novela de García Márquez. Según cuenta en una novela un descendiente del mismísimo Abraham González, el encuentro entre el político y el reclutador fue bastante tenso. Villa llevaba años viviendo en la clandestinidad y no había llegado a pasar tanto tiempo en esa condición justo por ser confiado. Le mandó decir a González que lo espere sentado en el frente de un almacén, mirando hacia la calle, y que detrás suyo coloque tres sillas en fila. Varias horas después de que don Abraham estuviera ahí sentado contando escorpiones, una voz le hizo notar que Pancho Villa había llegado por detrás y estaba sentado a su espalda. El forajido le ordenó que empiece a hablar para ver qué propuesta tenía. Durante varias horas, González, político avezado, le explicó al analfabeto líder cuál era el proyecto de Madero para la revolución y más tarde para gobernar México, si es que lo lograba. Cuando don Abraham terminó de hablar, Villa le hizo saber que tenían un aliado en el norte. El 17 de noviembre de 1910 debutó como comandante del ejército maderista atacando la hacienda de Cobaría. Lo hizo con el mayor de los éxitos. Como jefe militar se distinguió por su audacia y por su organización. En una batalla que se llamó la Batalla de El Tecolote, no porque estaban de joda, sino porque el lugar donde se desarrolló dicha batalla se llamaba El Tecolote, engañó a un tal general Navarro, haciendo que cada combatiente suyo llevara dos largas estacas con sombreros en las puntas. El Cándido de Navarro, viéndolo desde lejos, creyó que eran el triple de soldados los que venían. Y, vistas las condiciones que se le presentaba a la batalla, se retiró. Luego de esta, Villa tuvo numerosas batallas con éxito, entre otras San Andrés, Santa Isabel, Ciudad Camargo, Las Escobas, Estación Bauche, todos nombres muy divertidos, si no fuera porque se encontraban ahí para matarse con otras personas. Luego, junto a otro jefe que se llamaba Pascual Orozco, tuvieron el mayor triunfo de esa época: Ciudad Juárez. Al tomar la ciudad, Villa quiso inmediatamente fusilar al general Navarro, aquel que había huido cuando vio venir a los sombreros en la punta de las maderas. Pero Madero, que era más contemporizador, digamos, que Villa, le dijo que no, que no lo mate, y no le permitió fusilar. Luego de haber tomado Ciudad Juárez, que era un éxito militar importantísimo, el pícaro de Orozco le propuso que juntos, él y Villa, traicionaran a Madero. Villa, atento, le dijo ojo con los Orozco y se negó. Se separó de Orozco y se unió a las tropas de Victoriano Huerta para seguir combatiendo en Chihuahua. La actuación que tuvo fue tan destacada que lo ascendieron a general brigadier honorario, y en toda esa zona se lo conocía como el Centauro del Norte, no porque fuera medio animal, sino por su destreza al montar. Se lo consideraba como si el caballo formara parte de sí mismo. Huerta no se puso nada feliz de que un tipo que no era militar y ni siquiera sabía escribir su nombre estuviera haciendo semejante carrera. Buscándole una solución a este encono que se le había formado contra Villa, buscó una solución bastante simple. Lo acusó de robar una yegua y rápidamente lo juzgó y lo condenó a muerte. Madero, que tenía vocación por evitar las ejecuciones, lo salvó, le dijo que no lo maten, y a cambio lo mandaron a la cárcel de Santiago Tlatelcoco. Mientras Villa estuvo en Cafuga, el tipo no perdió para nada el tiempo. Conoció a un señor que se llamaba Gildardo Magaña Cerda. Me imagino el bullying que habrá sufrido este tocayo de Ángel Magaña. La cosa es que, una vez que Villa lo conoció, el don Gildardo le enseñó a leer, a escribir, y lo puso al tanto de todo lo que eran los ideales políticos del agrarismo. El movimiento que venía creciendo en el momento, que no era del agrarismo, del agrarismo. A fines de 1912, Pancho Villa consideró que su vida como presidiario estaba terminada y se fugó. Logró llegar hasta El Paso, en Texas, del otro lado de la frontera, y se quedó ahí esperando a ver qué novedades se suscitaban. Estando en su exilio en Estados Unidos, se enteró de que el bueno de Huerta había traicionado a Madero. Recordemos que a Madero Orozco lo quiso traicionar. Entonces Pancho Villa se fue con Huerta y finalmente fue Huerta el que logró traicionarlo. Madero en ese momento había sido nombrado presidente provisional de México, así que Huerta fue a por él. Lo capturó, lo hizo torturar, tanto al líder de la revolución como a su vicepresidente, hasta que, agotado por las torturas y agonizante, Madero accedió a renunciar y firmó la renuncia, con la promesa dada por Huerta de que una vez que renunciara lo iba a dejar en libertad y lo iba a dejar tranquilo. No terminó Madero

del frijol y de otros alimentos que eran más consumidos por la población más pobre. Expulsó del Estado a muchos españoles, acusándolos de que habían ayudado a Victoriano Huerta en su traición a Madero. Reabrió el Instituto Científico y Literario, que había sido cerrado por los huertistas. Decretó el establecimiento del Banco del Estado y fundó más de 30 escuelas. Todo en el escaso tiempo que se manejó como gobernador. En los ratos libres que tenía sus tareas de gobernador, él mismo asistía a una de esas escuelas como alumno. Porque, como recordamos, Agatas sabía leer y escribir lo que había aprendido mientras estuvo en la cárcel. Los ejércitos revolucionarios, entre los que se encontraban el de Villa, derrotaron finalmente a Huerta. El tipo firmó su renuncia a la presidencia de México el 15 de julio de 1914. En su lugar asumió el mismísimo Venustiano Carranza, aquel gobernador de Coahuila que había llamado a la rebelión. Se empiezan a repetir permanentemente en la historia de México estos cambios de traiciones, revoluciones y contrarrevoluciones que se van generando en cadena. Carranza envió a Obregón, que se tenía muchísima bronca con Villa, para conferenciar con él y decirle algo así como: mire, Pancho, no joda, usted que es un poco mal llevado, que estamos trabajando en un nuevo tipo de gobierno y demás. El tema es que en el camino Obregón decidió cambiar de planes y en lugar de acercarse a conferenciar con Pancho, trató de juntar un grupo de gente para atacar a las tropas villistas y hacer otro tipo de alianza. El tema es que Villa lo descubrió, desbarató su operación y, como era su costumbre, inmediatamente mandó a fusilarlo. Pero se encontró con la oposición de Raúl Madero, el hermano de Francisco Madero, que ya había, como vimos, había sido ejecutado. Raúl Madero, que se ve que tenía el mismo vicio de estar salvando a la gente que era condenada, que su hermano lo salvó. Luego de esto, Carranza y Villa tratan de llegar a un acuerdo, Carranza tratando de que Villa baje las armas, Villa tratando de que Carranza cumpla con determinados requisitos en favor de la población de su estado. No lograron ponerse para nada de acuerdo y finalmente se origina que Villa rompa definitivamente con el antepasado del Betito Carranza. Luego de esto, Venustiano Carranza, el presidente, citó una convención de las fuerzas revolucionarias para tratar de limar asperezas y de poder llevarse mejor, aunque sea con los otros, ya que con Villa no lo lograba. Tampoco lo logró. En cambio de eso, se le vinieron todos al humo y todos se levantaron. Villa atacó y tomó la Ciudad de México, la capital del país, a nombre del gobierno de la convención, algo muy parecido a lo que pretende hacer Guaidó en Venezuela, un gobierno imaginario, hecho en este caso por revolucionarios. Se presentó, decíamos, tomando la Ciudad de México junto a su aliado y compañero, el mismísimo y querido Emiliano Zapata, en diciembre de 1914. El día 10, presentaron un proyecto que se llamaba Plan Ayala, que trataba sobre el problema de la tierra y en el que decían que lo más conveniente era poner en la presidencia a un civil que estuviera identificado con la revolución. Y no, basta de militares y de gente que quisiera hacer tranzas. Carranza no se plegó a los dictados villistas de la convención y se escapó hacia Veracruz, para encabezar desde ahí el contraataque. Contaba con la colaboración de su aliado, el general Álvaro Obregón, que era enemigo de Villa y lo había querido apuñalar por la espalda cuando fue enviado a negociar con él. Durante 1915, Villa fue derrotado por las tropas de Álvaro Obregón y los constitucionalistas, la gente que le era fiel a Carranza, en la ya célebre batalla de Celaya. Detrás de esto vino una serie de derrotas que hicieron que Villa perdiera bastante fuerza y muchísimos hombres. Para fines de 1915, decidió invadir el estado de Sonora, que es el nombre de uno de los estados de México, no un marcador de punta derecho de Boca. Ese se llamaba Sonora. El ejército constitucionalista, mejor armado, más numeroso, repelieron el ataque y derrotaron a las tropas de Pancho Villa en la batalla de Agua Prieta. Después de su derrota militar, Villa siguió retrocediendo hacia el norte y se atrincheró en Chihuahua. Una vez ahí, fraguó un golpe militar. Llegó y dijo, ¡qué barbaridad! Acá se está desarrollando un golpe militar. Los demás le dijeron, pero no, Pancho, yo diría que no, acá no se venía. Sí, señor, no hay ninguna duda. Ese es el típico aspecto que tiene un golpe militar. Y con esa excusa, se preparó para invadir los Estados Unidos, diciendo que se lo merecían porque habían apoyado a Venustiano Carranza, cosa que en algún momento él también había hecho. Ahora estaban enemistados. Y en especial, se sentía enemigo de Woodrow Wilson, que más allá de su simpático nombre, no era alguien medianamente inofensivo. Era el presidente de entonces de los Estados Unidos, que le había facilitado unos faros gigantes alimentados con energía eléctrica, cosa que no abundaba en el lugar, a Obregón para enfrentar a Villa, con lo cual habían logrado iluminar de tal manera el campo de batalla que volvieron casi una luz de día, con lo cual veían a las tropas villistas a la perfección. Así que como primera medida, en enero de 1916, un grupo de villistas a nombre de un general llamado Ramón Banda Quesada, emboscaron un tren de la Compañía del Ferrocarril Noroeste de México, cerca de Santa Isabel, dentro del estado de Chihuahua, y mataron a 18 empleados estadounidenses de la compañía minera Asarco. Al mes siguiente, estamos en ya casi marzo de 1916, un grupo de 1.500 hombres, con Pancho Villa al frente, atacó el pueblo de Columbus, en Estados Unidos, y fueron en busca del comerciante San Ravel, porque Villa decía que el tipo le había robado. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Esta invasión de Pancho Villa a los Estados Unidos fue la segunda invasión que este país sufrió desde la guerra con Inglaterra. Un militar mexicano llamado Juan Nepomuceno Cortina había intentado invadir un pueblo yanqui en 1859. Lo de Villa se pasaba de épico. Ante tamaños hechos, la matanza de los empleados de la compañía, la batalla en el pueblo de Columbus, el presidente Woodrow Wilson envía el 14 de marzo de 1916 a un grupo enorme de tropas encabezadas por el general Black Jack Pershing, que no era nada menos que el mismo tipo que luego iba a comandar las fuerzas estadounidenses que iban a ir a meter la nariz en la Primera Guerra Mundial. Se le encarga a este Pershing que capture a Villa y que termine de una vez con eso. Durante 11 meses, Pershing y 10.000 soldados recorrieron los desiertos de Chihuahua tratando de encontrarlo. Logró dispersar fuerzas mexicanas, entre ellas las que habían atacado Columbus, pudo matar un montón de gente, pero jamás, en todo lo que le quedó de vida, pudo ubicar a dónde diantre se había metido Pancho Villa. Voy a cantarles a ustedes, señores, lo que en Parral sucedió. En una cruel emboscada, señores, Francisco Villa murió. Había entregado las armas, señores, al jefe de la nación. Pero por ser peligroso, señores, el gobierno lo mató. A Francisco lo mataron. Mataron a traición, porque mientras él viviera no tendría paz la nación. Por eso murió emboscado con 9 balazos en el corazón. Por esto murió emboscado con 9 balazos en el corazón. ¿Tenés algo para comentarnos? Mándanos un mail a contacto@moshradio.com. Nuestro seguro La Habana, sin pagar expensas. A lo largo de su vida pública, Pancho Villa tuvo una particular relación con los medios de comunicación. Acostumbraba a hacerse acompañar permanentemente de periodistas, de escritores y de intelectuales, como el escritor estadounidense John Reed. Daba entrevistas constantemente, permanentemente, el tipo hablaba para que anotaran lo que decía, le contestaba a los periodistas todo lo que le iban preguntando, le decían: ah, Villa, ¿qué le parece que esta batalla pinta como para que va a andar bien? Y lo analizaba, decía: bueno, sí, nosotros planteamos la defensa de buena manera, gracias a Dios, las tropas se movieron como uno esperaba. Fue casi un inventor de las redes sociales. La máxima nota la dio al firmar un contrato con la Mutual Film Company, empresa estadounidense. Esto lo hizo el 5 de enero de 1914, el día que cumple años mi suegra, pero unos cuantos años antes de que ella naciera. No tanto tampoco. El contrato que firmó era para que los tipos hagan una película sobre la vida de Pancho Villa con el mismísimo Pancho Villa como protagonista. Los tipos tenían que filmar las batallas que ellos iban a protagonizar. Incluso logró que el estudio cinematográfico les brinde a las tropas uniformes nuevos para que se los vea mejor en cámara, para que tengan mejor imagen y no los zaparrastrosos que eran habitualmente. Una idea francamente brillante. La película The Life of General Villa se estrenó el 14 de mayo de 1914 en Nueva York. No duró demasiado tiempo porque, como vimos, poco tiempo después a Villa se le dio por invadir Estados Unidos y ellos no suelen tomarse bien ese tipo de cosas. Así que la película se retiró y el apoyo del estudio se fue a hacer puñetas. Luego de los eventos que vimos, Villa de a poco trató de ir volviendo a su vida guerrillera. El tema es que cada vez tenía menos respuesta y sufría la escasez de armas y una derrota tras otra. Tiempo después, Adolfo de la Huerta asumió la presidencia interina del país como fruto de esa enorme batalla en Agua Prieta y empezó a gestionar lo que sería la rendición de Pancho Villa. Tratar de que baje las armas y se deje de amolar de una vez. El 26 de junio de 1920, Pancho Villa firmó los convenios de Sabinas, obligándose a sí mismo a deponer las armas y a retirarse a la hacienda de El Canutillo, en el estado de Durango. El gobierno le había concedido esta propiedad en pago por los servicios prestados a la revolución. Se le reconocía lo que el hombre había hecho y lo que valía. Le daban una tierra, le decían: ya es hora de dejarse de embromar, demasiada hemos tenido de guerra, hay que empezar a salir adelante. Y con eso, aparentemente el tipo aceptó y se retiró de la vida activa. Al poco tiempo asumió la presidencia Álvaro Obregón, aquel general de Carranza que era tremendo enemigo de Villa. Una vez que su posición como presidente estuvo consolidada, empezó a tolerar o directamente a promover, y sin ocultarlo, planes para matar a Pancho Villa. Empezar a decir: mire, a mí me parece que acá lo que estaría bien es matar a Pancho Villa. Estaba en la casa y decían, la mujer le decía: viejo, ¿querés comer empanadas? Ay, yo preferiría matar a Pancho Villa. Finalmente hubo un amago de nueva rebelión que trataba de poner en la presidencia al general Plutarco Elías Calles, y frente al temor de que Pancho Villa otra vez agarrara las armas y empezara a movilizar gente, Obregón decide finalmente que lo mejor era matar. El general Calles se contactó con un coronel Lara para encargarle que asesine a Villa. Le ofreció 50.000 pesos y el ascenso al grado de general. Prácticamente nadie a esta altura tiene dudas de que en este plan intervinieron elementos estadounidenses. Tenían mucho que cobrarle. Finalmente, el 20 de julio de 1923, cuando faltaban 46 años para que esa fecha se considere el Día del Amigo, Pancho Villa fue emboscado y asesinado a bordo de un auto cuando se dirigía a una fiesta familiar en Parral, estado de Chihuahua. Inmediatamente su cadáver fue decapitado. La profanación la llevaron a cabo ayudantes locales y un policía estadounidense llamado Handal, que según se sabe fue pagado por el entonces rey de la prensa, William Randolph Hearst, que en español se dice Héctor Manieto, que pagó $5,000 por quedarse con la cabeza de Pancho Villa a manera de dantesco y morbosísimo trofeo. A lo largo de su vida, Pancho Villa se casó legalmente 75 veces. 75 veces, qué ganas de joder. En 1946, 23 años después de que Villa muriera, el Congreso mexicano reconoció oficialmente a Soledad Seáñez como la legítima esposa del caudillo. El cuerpo de Villa, mutilado y con toda esa barbaridad que le hicieron, fue sepultado bajo una robusta capa de concreto con idea de evitar nuevas profanaciones, que no quieran empezar a despedazarlo para llevarse trofeos o que sus detractores busquen quemarlo o barbaridades así. Finalmente, el presidente de México, en 1976, ordenó que el cadáver fuera trasladado a la localidad de Hidalgo del Parral, en Chihuahua. Y ahí es donde permanece actualmente, bajo el monumento a la revelación, decapitado como el conde que quería matar a Massinger. La localización de la cabeza de Pancho Villa, uno de los máximos próceres de México, hasta el día de hoy permanece en algún lugar desconocido. Llegamos al final de este programa y antes de cerrar el mismo, nos vamos a permitir recomendarle una serie de películas que, si bien no están dedicadas lisa y llanamente a Pancho Villa, y de hecho no se lo menciona en las mismas, su espectro se cierne sobre ellas como el espectro del comunismo se cierne sobre Europa. La primera de estas películas es Perdita Durango, de 1997, dirigida por el simpatiquísimo Alex de la Iglesia, y está protagonizada por Rosy Pérez y Javier Bardem. Rosy Pérez hace de Perdita Durango, que no solo su apellido es el lugar de nacimiento de nuestro buey del día, sino que además tiene algunas actitudes que recuerdan al hombre del bigote. Las otras películas son todas del director mexicano Luis Estrada y están todas protagonizadas por Damián Alcázar, uno de sus actores fetiche, como pasa a veces con algunos directores que filman mucho con un actor. Las mismas son La ley de Herodes, de 1999, La dictadura perfecta, de 2014, y en el medio podemos colar El infierno, que es una película del 2010. Todas tratan el tema de la realidad mexicana en distintas épocas de la historia, y también al ser Pancho Villa un personaje tan tradicional y tan grande dentro de lo que es la historia mexicana, lógicamente se cuela su figura en ellas. Muchas gracias, licenciado, por esta hermosa charla. Nosotros nos vamos a despedir hasta el lunes que viene. Recuerde que el Barrio Cultural está realizando un fondo de lucha virtual para poder hacer frente a los gastos de mantenimiento durante esta pandemia. Así que los invitamos también a colaborar. ¿Necesitas música? Llámanos al 3974-7601, un dealer del rock con cobro revertido.